Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Se me cayó la radio desde el inicio, así que una disculpa, pero ya estamos de regreso. Espero que no pase nada en el curso del programa. Saludo con mucho cariño a los compañeros de la Radio del Sur que retransmiten este programa todos los martes por la noche. Y por supuesto doy la bienvenida a mi querido co-conductor del programa, Albert Juve, que ya lo tengo en línea desde Argentina. Albert, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Patrick, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches y buenas noches a todos, a toda la banda. Así es, bueno, pues hoy tenemos varios temas, como siempre. Hay muchísima tela de dónde cortar. Y bueno, voy a empezar con el entorno en el que se va a desarrollar la próxima Cumbre de las Américas, este próximo 10 y 11 de abril en Panamá. Como ustedes saben, pues se ha recrudecido mucho la embestida mediática, pero ya pasó de lo mediático a amenazas por parte del gobierno de Barack Obama hacia la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, en este entorno tan tan difícil, tan endurecido, tan caldeado entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, se va a llevar a cabo la Cumbre de las Américas. Lógicamente, el gobierno norteamericano se ha visto aislado. Se ha visto aislado por la respuesta tanto de los miembros de ALBA como de UNASUR y hasta incluso de países que no forman parte de ninguna de las dos organizaciones. Se ha visto aislado el gobierno norteamericano pero de todas maneras sigue la gente de la derecha reuniéndose. Acaban de visitar Argentina, visitaron España y se han reunido con lo más granado de la ultraderecha. Tú me dirás, Albert, pues tú vives en la Argentina y se han estado reuniendo, se reunieron con Felipe González hace una semana y se reunieron con la derecha argentina. Se acaban de reunir con la derecha argentina y bueno, siguen estos intentos de desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro, pero se ha dado en un entorno de unidad, de apoyo por parte de América Latina. No, América Latina no, o sea, ahí excluyo a México porque aquí ni fu ni fa, no hay nada, o sea, no ha habido ninguna expresión en absoluto porque evidentemente no hay, hay cero identidad entre el gobierno de, bueno, el desgobierno de Peña Nieto y el gobierno de el presidente Nicolás Maduro. Así que pues estamos en ese entorno y la Cumbre de las Américas será un campo de batalla, como lo dice este articulista de La Jornada, Ciro Pérez Silva, en un excelente escrito que quiero compartir con ustedes. Dice Ciro Pérez Silva, sea cual sea el resultado de la Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo el 10 de abril en Panamá, hay que esperar un campo de batalla, porque la política norteamericana no va a cambiar en su propósito de tratar de desestabilizar a los gobiernos de ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, particularmente Venezuela. Tampoco de fortalecer su dominación sobre México, Centroamérica y el Caribe, de aislar la revolución ciudadana en Ecuador y de evitar un gobierno que dé continuidad a las políticas de los Kirchner en Argentina o permitir que Brasil le dispute la región. Esto lo dijo Luis Suárez Salazar, profesor e integrante del Comité Académico de la Maestría de Relaciones Internacionales en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García, en La Habana. Suárez Salazar expresa en entrevista con La Jornada que uno de los obstáculos más importantes a los que se enfrentará la representación estadounidense una vez iniciadas las negociaciones con Cuba para reanudar relaciones diplomáticas tiene que ver con las sanciones impuestas a Venezuela. De cara a la Cumbre de Panamá, la idea de Obama era llegar con un nuevo comienzo en las relaciones con Cuba, pero al otro día empieza las sanciones contra Venezuela. Esto plantea un escenario que abre una ventana de oportunidad para iniciar un diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, en la perspectiva de que la administración de Obama quiere que la cumbre no se le complique. De lo contrario, va a ser una confrontación no solo en el ámbito intergubernamental, pues la administración de Obama pretende convertir los llamados foros de la sociedad civil en otro instrumento de su política de presión a los gobiernos. Va a ser una cumbre que definirá el ambiente de los próximos tiempos, la de una progresiva acumulación de resistencias a la política hegemónica norteamericana. A pesar de las dificultades que enfrentará la política exterior de Estados Unidos en Panamá, preservar la Cumbre de las Américas es un objetivo estratégico. Ha sido el instrumento para legitimar su política. Sigue siendo un escenario para desarrollar políticas como los acuerdos militares que ha consolidado con Perú, el apoyo para los países de la Alianza del Pacífico y los acuerdos militares en Colombia. De largo plazo, pues no importa el resultado de las negociaciones de paz en Cuba entre las FARC y el gobierno de Colombia, sino el papel de Colombia en la seguridad hemisférica como uno de sus principales aliados en el continente. Antes de la cumbre, Obama tendrá una reunión con los jefes de Estado de la Comunidad del Caribe, en Jamaica, en la que planteará una nueva iniciativa para la seguridad energética del Caribe, con el propósito de convertir a América Latina en el eje energético del mundo, pero bajo la hegemonía estadounidense. pues aquí se le complica porque la reserva más grande del mundo está en Venezuela. Y pues no ha tenido mucha suerte que digamos, ¿no, Albert? No, en realidad no. Si el plan es ese, por ahora va medio perdido. Mientras la revolución bolivariana siga fuerte, resistiendo los embates de la derecha, se les va a complicar. Sobre todo porque, si yo mal no recuerdo, en cumbres anteriores, las pequeñas naciones del Caribe no han estado muy en consonancia con las políticas estadounidenses. Se han pronunciado a favor de Sudamérica, de algunas cuestiones importantes que no han gustado a Estados Unidos. No los ha tenido como aliados naturales como ellos hubiesen pensado. Fueron un factor importante, aunque no muy visible, cuando aquí en Mar del Plata se sepultó el ALCA, por ejemplo. Sí. Y otras cuestiones más. O sea, me da la sensación de que llegan con estos pequeños países del Caribe a tratar de rehacer o de tratar de recuperar el terreno perdido. El área de influencia realmente estadounidense aquí, pues lo tenemos en México y Centroamérica, si quitas Nicaragua, y sí, llegando hasta Colombia, pasas por Perú y Chile. Más allá de eso, la influencia estadounidense me parece que está a la baja totalmente, ¿no? Y estoy incluyendo a algunas de las naciones del Caribe. Sí, sí. Sí, efectivamente, pues está muy consolidado el gobierno boliviano, muy consolidado, y pese a los esfuerzos que han hecho contra el gobierno de Correa, pues Correa fue reelecto por una mayoría para su tercer periodo, y se les está complicando mucho porque el resto de los países de ALBA y UNASUR pues no han hecho eco de las amenazas de Obama hacia Venezuela, sino todo lo contrario, han cerrado filas. Entonces, teniendo Venezuela la reserva más grande del mundo, la reserva petrolera más grande del mundo, pues establecer una hegemonía energética bajo su tutela, pues se me antoja a mí bastante peregrino, ¿no? Como en chino. Ajá, así es. Pero obviamente el plan viene en función de los resultados de las estrategias que se están llevando en este momento en toda Sudamérica, ¿no? La desestabilización evidente que se está dando en Ecuador, se está dando en Brasil, se está dando en Argentina y sobre todo pues, en Venezuela. Ellos están jugando a que si estas estrategias funcionan, van a debilitar de tal modo lo ganado hasta hoy que podrían llegar a retomar esa hegemonía. Es por eso fundamental que los gobiernos progresistas sudamericanos en este momento pues resistan, ¿no? Resistan el embate de la derecha. Es muy complicado, yo te lo digo, aquí en Argentina está un poquito difícil. No, ahorita a mí en lo personal no me es posible hacer un análisis de lo que podría suceder en el año, porque se vienen las elecciones primarias donde cada partido va a dirimir a su próximo candidato. La derecha tiene un candidato único que es Mauricio Macri. No va a haber contendiente ahí, o sea que digamos la elección primaria por ley pues, se la van a pasar por el arco del triunfo porque no hay competencia ahí. Okay. Del otro lado está otra creación de los grupos hegemónicos que fue Sergio Massa, Él fue jefe de gabinete de Cristina Fernández, después se escindió del Frente para la Victoria, del partido de Cristina, y empezó a hacer política por él mismo, y se pensó en algún momento que él podría ser una opción en contra del kirchnerismo. Los medios hegemónicos lo encumbraron, pero en este momento pareciera ser que es un globo que se está desinflando muy fuertemente, así que, sin embargo, dentro de su partido, pues él también es candidato único, así que tampoco hay competencia. Y entonces aquí el problema viene al interior del partido de Cristina. Hay por lo menos ahorita 5 candidatos, todos ellos con aspiraciones importantes, con renombre político importante, y aquí es donde se juega, yo creo, que el proyecto kirchnerista, porque desde mi punto de vista los dos candidatos más importantes, uno es Daniel Scioli, hoy en este momento gobernador de la provincia de Buenos Aires, y sí, pareciera ser que es el candidato más fuerte. El otro sería Florencio Randazzo, que es ministro de Transportes del gobierno de la presidenta, y sería el segundo más importante entre los 5 candidatos. Me parece que la pelea se va a dirimir entre ellos dos. Aquí la diferencia es que Daniel Scioli, para muchos de nosotros, no representa el proyecto kirchnerista, no representa un proyecto popular. Es un tipo de salido de las cúpulas adineradas del país. Es un tipo que se entiende bien con los medios hegemónicos. Clarín, el grupo de comunicación hegemónico, lo ve con muy buenos ojos, y si él llegase a ser el candidato, y es muy posible que pudiese ganar la elección, pero lamentablemente yo dudo muchísimo que él pueda representar la continuidad de las políticas kirchneristas. En ese sentido, para mí, Florencio Randazzo podría llegar a ser, en todo caso, el mejor representante para esto. ¿Y qué posibilidades tiene? Posibilidades, mira, ahorita en este momento es muy difícil decirlo. Okay. Es muy difícil decirlo. Las posibilidades son buenas, pero aquí lo que necesitaría sería el que Cristina se pronunciase a favor de él. Eso le daría el envío necesario para vencer a Daniel Scioli. ¿Y qué detendría a Cristina para pronunciarse a favor de Randazzo? Pues aquí el problema es que Daniel Scioli tiene, al gobernar la provincia de Buenos Aires, que es la entidad de mayor votantes, sí, digamos, toda la provincia concentra la mayor cantidad de votos en el país, al haber sido gobernador ya por 2 periodos, ha construido una estructura política importante que pudiese llegar a activar y pudiese llevarle esos votos en las primarias para ser el candidato de Frente para la Victoria. Entonces eso es algo que habría que evaluar, o sea, en la Casa Rosada pues estaría evaluando eso, ¿no? ¿Hasta qué punto esa masa es fiel al proyecto nacional y popular del kirchnerismo o al propio Daniel Scioli? Eso es algo que se está evaluando y es algo difícil de evaluar. Yo creo, en mi muy personal punto de vista, que valdría la pena arriesgarse, porque aquí me parece que, según voces de mucha militancia, el candidato es el proyecto. Si el candidato es el proyecto, me parecería a mí que el candidato del frente para contender para presidente, el candidato natural tendría que ser Florencio Randazzo, para mí, en lo personal. Ok. Pues vamos a ver qué sucede. Yo creo que sería muy deseable, no solamente para Argentina, sino para el bloque que se venía formando con Alba, porque pues venían trabajando pues en paralelo. De hecho, por ejemplo, Correa llegó a presidir UNASUR, ¿no? Entonces, hay cercanía. Si bien son dos bloques distintos, hay muchas similitudes en cuanto a políticas, y hay muestras de solidaridad, ¿no? Y siempre las ha habido. Otro punto importante en relación al entorno para la Cumbre de las Américas es que Cuba ha sido muy enfática. Cuba ha sido muy enfática, contrario a lo que esperaban o lo que soñaban algunos norteamericanos, algunos políticos norteamericanos, de que este acercamiento con Cuba iba a aislar a Venezuela. Pues no ocurrió así, y el pronunciamiento del gobierno cubano y las manifestaciones que se llevaron a cabo en Cuba en apoyo a Venezuela, como se han llevado en Argentina, ¿verdad?, y como se han llevado en Ecuador y en Bolivia, por supuesto, y en otras partes del mundo, que déjame decirte que ha habido manifestaciones muy claras en contra de las andanzas del gobierno de Obama para perjudicar a Venezuela. Entonces, pues todos esos pronunciamientos han colocado al gobierno norteamericano en una posición difícil. Y claro que van a seguir ellos interfiriendo y pagando marchas y manifestantes y causando problemas, ¿no? Pero a mí me parece que por el momento, independientemente de los grandes problemas que han causado al gobierno de Nicolás Maduro y los que están causando con Rafael Correa, sobre todo, me parece que no han sido suficientes para establecer una, digamos, para dejar en claro que Estados Unidos lleva las de ganar. A mí me parece que hay una gran preocupación por los Estados Unidos por no llegar con el rabo entre las patas a la Cumbre de las Américas. Esa es lo que yo podría opinar, ¿no? Porque pues no han tenido los resultados que ellos esperaban, sus injerencias y sus movimientos de ajedrez, ¿no? Yo creo que van a llegar muy cuestionados. Sí. Ese es el principal problema para Estados Unidos, creo yo. Van a llegar muy cuestionados porque la injerencia de ellos en el papel de Estados Unidos, ¿cómo te presentas a una cumbre donde vas a sentar, Obama se va a sentar frente a mandatarios que lo van a cuestionar severamente? O si no abiertamente, habrá cuestionamientos importantes, porque es evidente la injerencia de los servicios de inteligencia estadounidenses en Venezuela, en Brasil, en Ecuador, en Argentina, ¿no? El caso Nisman, por ejemplo. Sí. Pues es más que sabido que Nisman estaba mucho tiempo en la embajada estadounidense, y de ahí se le bajaban las directivas sobre hacia dónde tenía que dirigir la investigación. Y parte de la pseudo denuncia que intentó presentar pues fue también motivada por toda esta gente. Claro. Que fue lo que finalmente lo llevó a, desde mi punto de vista, a suicidarse. Entonces, se sabe perfectamente bien que hay injerencia externa, injerencia de la embajada estadounidense. Y se ha establecido la injerencia de esta en todas estas naciones: Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia también. ¿Cómo llegas a una cumbre con esos cuestionamientos encima? Sin el apoyo de una franja como son, o sea, sin el apoyo tan abierto o medroso de los países caribeños, ¿sí? Y solamente con aliados muy específicos que son los menos, ¿no? Como México, como Chile, como Colombia, Perú tal vez, ¿no? Y Centroamérica, que pues, finalmente pues sí representan un voto, pero pero el peso más fuerte de Latinoamérica pues lo llevan estas naciones que hoy día ostentan gobiernos progresistas. Entonces estos van a llegar con muchos cuestionamientos hacia el gobierno estadounidense. Va a ser complicado sentarse ante ellos y si no en la plenaria, sí por afuera en las conversaciones que se tengan, el escuchar todos estos cuestionamientos, ¿no? O sea, sí. Llegará a una cumbre sumamente cuestionado Estados Unidos. Es un escenario complicado para ellos. Así es, pero de que han seguido fastidiando, olvídate, pues acaba de llevarse a cabo un ataque de un grupo armado contra las instalaciones de PDVSA. Entonces te digo, de que van a seguir fastidiando, van a seguir fastidiando. Eso es indiscutible. Y bueno, mientras en Bolivia, pues el partido Movimiento hacia el Socialismo, el partido de Evo Morales y bueno, del gobierno que él preside, pues acaba de ganar cuatro gubernaturas, ¿no? Y una votación suficiente para dar una segunda vuelta en otros dos departamentos. Así que pues está muy consolidado el gobierno de socialista de Evo Morales, y Evo Morales es uno de los grandes apoyadores, pues no solamente Evo, a Rafael Correa también se expresó de manera muy tajante, ¿no? O sea, es decir, no permitir ni Evo ni Correa, pues se tuvieron pelos en la lengua, ¿no? Para decir que Evo dijo que Estados Unidos debería de pedir perdón a América del Sur y especialmente a Venezuela, y Correa pues finalmente dijo que el gobierno norteamericano es cínico en sus pretensiones de criticar los derechos humanos en Venezuela, cuando ellos son pues los principales violadores. Lo dijo Correa y lo dijo el vicepresidente ecuatoriano, y bueno, han sido muy enfáticos, y ni qué decir del gobierno cubano y el resto de los gobiernos que no, como te digo, no le han hecho segunda. Así que sí, efectivamente, pues Estados Unidos está pretendiendo algo en un entorno adverso a sus intereses, ¿no? Por más que en México se hayan metido hasta la cocina, y aquí ya prácticamente pues no hay nada que hacer, ya hemos visto cómo está el asunto, y después de la pausa me gustaría, pero bueno, antes de ir a la pausa, me gustaría comentar el aniversario del golpe militar, Albert, que eso es una cuestión de una enorme trascendencia en estos momentos en la Argentina, por el tipo de dictaduras que está imponiendo Estados Unidos, y hablo específicamente de México. Está queriendo imponer, o en México ya impuso, la dictadura del mercado, que no será militar, pero pues es una dictadura muy cruel, muy muy devastadora para millones de mexicanos, y yo digo que no necesita ser militar para ser salvaje, ser represiva y ser altamente nociva para el destino de miles de ciudadanos mexicanos, ¿no? Entonces, si quieres, antes de irnos a la pausa para pasar a la cuestión México, en qué está sucediendo en México con la cuestión electoral, vi un muy interesante debate entre dos miembros de los autodefensas, un miembro de Morena y Gerardo Fernández Noroña, sobre votar y no votar. Entonces, esto en medio de la postura norteamericana para reconquistar la hegemonía que ha perdido, ¿no? Sí, en 24 de marzo se ha nombrado aquí como el Día de la Memoria y la Verdad. Sí. Día en que comienza la dictadura militar en Argentina. Si nos ponemos a pensar un poquito, la dictadura militar tuvo el propósito de introducir por medio de las armas un cambio económico. Sí. En realidad, la motivación principal, primaria, para esa dictadura, y sobre todo para el apoyo desde Washington por medio del Plan Cóndor para esa dictadura y las otras dictaduras en la región, fue la introducción de un nuevo plan económico llamado neoliberalismo. Ahí fue donde se empezó a implementar aquí en Sudamérica, y se implementó pues por medio de las armas. Cuando entra el gobierno de facto, el ministro de Economía, Martínez de Hoz, en aquel entonces, comienza lo que es la desmantelación del Estado, desmantelación que continuó en el gobierno de Menem, ¿no? O por lo menos él terminó de desmantelar lo que fue el Estado de Bienestar argentino. Sí. Así que no hay muchas diferencias con México, por ejemplo. Si tú ves, es una cuestión de matices, no es una dictadura militar, pero pues tenemos a la misma cúpula política gobernando desde hace 80 años, ¿no? O sea, si contamos a los panistas, que no se diferencian de los priistas en cuestiones ideológicas actualmente, pues hablamos de una continuidad de gobierno. Así que para aquellos puristas que dicen que tiene que haber elecciones y que tiene que haber cambios, y bueno, pues ahí tienes una dictadura en la cual un grupo hegemónico de poder ha estado gobernando ininterrumpidamente. Aquí en la Argentina pues se suprimieron elecciones y la junta gobernó durante seis años ininterrumpidos, así que había estados de sitio. En México tenemos estados de excepción, estados de sitio también, no por parte del ejército, pero sí por parte de las mafias económicas, de los grupos mafiosos, del narcotráfico y demás, que han sido solapados por el gobierno mexicano. Aquí hubo 30,000 desaparecidos, en México pues la cifra ha sido mucho mayor, ¿no? El derecho a la expresión en las calles de la ciudadanía pues fue coartado totalmente, y en México también las nuevas leyes que impuso Mancera en el DF para permitirte manifestarte lo demuestran. Y por supuesto pues en la cuestión económica, en Sudamérica en esos tiempos, mediante el Plan Cóndor, pues fue como acabo de decir, para la implementación de lo que hoy conocemos como neoliberalismo. Y en México pues el neoliberalismo ha estado desde Miguel de la Madrid, y continúa y seguirá continuando, ¿no? O sí. Sea, las similitudes son todas, excepto algunos matices, pero el plan es exactamente el mismo, aplicado de la misma forma, para el mismo fin. Sí, totalmente de acuerdo. De nada, no hay ninguna diferencia en que el gobierno sea civil, entre comillas, cuando el propio presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Pero más allá, utiliza al ejército para masacrar a la gente, para reprimir a la población. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuál es la diferencia? Sigue todavía impune, siguen desaparecidos, ya declarado como desaparición forzada, los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sigue impune el crimen de los tres estudiantes, el desollamiento de Julio César Mondragón, y sigue impunes muchos crímenes. Además está el de Tlatlaya, están las muertes por la golpiza que recibieron los estudiantes que se manifestaron en la toma de protesta del usurpador. Es decir, no ha menguado en nada lo que hizo el carnicero de Calderón con su Plan Mérida, y lo que está haciendo este otro carnicero de Peña en México. Entonces, que sea un gobierno civil nada más en el nombre, porque el presidente no es un miembro de los militares, no implica que el comportamiento sea muy semejante a lo que ocurría con juntas militares, ¿no? Entonces, pues es terrible, ¿no? Lo que ocurre en México, y a eso nos vamos a, pues eso lo vamos a comentar de regreso de la pausa, si no tienes otra cosa que agregar, Albert, en cuanto a, pues a lo que ocurrió un 24 de marzo, ¿sí? De 1976, me parece, ¿no? 1976, así es. ¿Sí? Pues mira, quizá de lo ocurrido ya se ha hablado mucho. Yo creo que vale la pena mencionar lo que está ocurriendo ahora. Sí. Sí te puedo decir que ese periodo dejó una cicatriz, una herida muy profunda en el país, muy, muy profunda. Hay representantes vivos de esa época muy, muy, muy específicos, como son madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, que han logrado, que ellos lucharon desde ese entonces porque se supiera la verdad. Y a pesar del gobierno militar, ellas estuvieron en pie de lucha en las plazas, a pesar de que se les mandó al ostracismo durante el gobierno de Menem, sí. De la Alianza de la Rúa, ellos y muchas organizaciones más siguieron en la lucha por la verdad de lo ocurrido con 30,000 desaparecidos. Ahora con el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández han encontrado un gobierno verdaderamente comprometido con los derechos humanos, comprometidos con la verdad y sobre todo comprometidos con la justicia. Sí, ellos empezaron a abrir, primero derogaron las leyes de obediencia y punto final establecidas por el menemismo, y abrieron juicios a todos los responsables en ese entonces de las juntas militares. Tan es así que el mismo Videla terminó preso en una celda común como cualquier delincuente común, y ahí murió como debería haber sido. Sí. Así que hoy las madres tienen mucha difusión, tienen un gran apoyo del gobierno de Cristina Fernández, que te digo, es un gobierno que está muy comprometido con ese tema de los derechos humanos y sobre todo en el tema de los juicios a los miembros de las juntas militares y demás secuaces, también civiles. Todavía hay juicios abiertos a los civiles que cooperaron con ellos. También obviamente esto ha tenido una repercusión en la sociedad. El 24 de marzo marchó a la plaza de Plaza de Mayo, fueron miles, fue una hermosa marcha en el cual se conmemora no el comienzo de la dictadura, sino que lo que se está conmemorando básicamente es la llegada de un gobierno que puso en prisión a todos esos genocidas. Sí, y aquí no deja de sorprenderme porque en un entorno en el que ha quedado de manifiesto el progresismo, digamos, el respeto por los derechos humanos y los avances que se iniciaron con Néstor Kirchner y continuaron con Cristina, en cuanto al bienestar de la sociedad, en cuanto a hacer justicia, que vaya, son logros verdaderamente notorios, me sigo preguntando, ¿cómo es que Macri siquiera puede aspirar a ser un contendiente del kirchnerismo? Es lo que no entiendo. Pues pasa lo mismo que en Venezuela y pasa lo mismo que en otros lados donde hay gobiernos progresistas. Para tú poder llevar a cabo políticas de esta naturaleza, para poder hacer que esa riqueza se distribuya mejor entre una mayor cantidad de gente, pues es riqueza que tienes que quitar de las manos de alguien. ¿no? Ajá, pero... O sea, el sistema es de acumulación. Esa es la naturaleza del sistema capital. Ya no hablamos del neoliberalismo, hablamos del capitalismo. Y su razón de ser y su razón de existir es la acumulación. No hay otra cosa. Todo lo que se haga dentro del capitalismo es para generar riqueza y acumularla. Cuando tú a ellos, a los que la acumulan, se las quitas para repartirla, es evidente que se te van a tirar en contra. Es evidente. Eso yo lo entiendo, pero no es una mayoría la que es rica, a la que le están haciendo pagar impuestos para una mejor distribución. No es una mayoría. Pero aquí el gran problema es la mentalidad. Ya, por ejemplo, lo hemos hablado de la sociedad mexicana, ¿no? Sí. Esa mentalidad aspiracional. Sí. ¿No? O sea, todos quieren ser como Carlos Slim, pero pues nadie quiere ser como Juan Pérez, ¿no? El tipo que se va a trabajar todos los días, trabaja de 8 de la mañana a 7 de la tarde, regresa en el metro cansado, hecho bolsa, sí. Llega a su casa con los problemas de la familia y que no tenemos para la renta y que no tenemos esto y que el niño se enfermó y que le faltan zapatos y que... O sea, Juan Pérez agobiado por problemas, ¿no? Pues nadie quiere ser como él. Todos quieren ser como el señor Carlos Slim, que pues el tipo goza de la mayor riqueza del planeta, ¿no? Entonces, es normal que una sociedad que aspira a ser clase mediera hacia arriba no pueda tolerar un gobierno que le dice que tiene que ser clase mediera para abajo y que todos tienen que ser igual a ellos, ¿no? Uh-huh. Ese es el gran problema. Cuando hubo en 2008 el problema del knockout del campo, si recuerdas que te comenté que hubo un problema muy fuerte y que bloquearon a la provincia de Buenos Aires y la dejaron sin suministros de alimentos. Sí. Era increíble ver a gente de la ciudad, gente de clase media y media para arriba, apoyando al campo, ¿no? Como si el campo fueran únicamente los grandes estancieros, sí. ¿No? Los dueños de inmensas porciones de tierra. Y la realidad es que el campo son todos los que habitan ahí, pero no son los que tienen la riqueza, son unos cuantos. Es una riqueza sumamente concentrada en la Argentina, en pocas manos. La tierra está concentrada en pocas manos. Y son los grandes agroexportadores. Más sin embargo, y esa gente tiene poco o nada que ver con esos agroexportadores, y sin embargo salían con sus cacerolas a decir: nosotros somos el campo. Entonces uno se pone a preguntarse: ¿cómo es posible que esa mujer que viste con ropa de marca, ropa de diseñador, que vive en Palermo, ¿no? Que es de las zonas más nice de la ciudad de Buenos Aires, sale con su cacerola a hablar de tierras cuando la única tierra que tiene es la que trae en las uñas? No lo puedes entender, y sin embargo ella se siente más cerca de esos grandes agroexportadores, de esos estancieros multimillonarios, que de la gente que vive en el barrio de al lado, que probablemente tengan una condición económica menor. Se siente más cerca de ellos. No es porque lo esté, es porque aspira a estar más cerca de ellos. Ella no quiere ser como el habitante aquí de Lanús, ¿no? Sí. Nosotros somos clase medieros hacia abajito, obreros, muchos de ellos, laburantes, que vivimos de un sueldo. Ellos no quieren ser eso, ¿sí? No quieren ser esos trabajadores que tienen que tomar el colectivo todas las mañanas, irse a trabajar, regresar en un horario. Entonces ellos quieren ser jefes, quieren ser gerentes, quieren ser directores de empresas, quieren tener niveles de vida altísimos, quieren irse a vacacionar a Punta del Este en Uruguay o a Miami, ¿me entiendes? Sí. Entonces esa clase de gente se identifica con un tipo como Mauricio Macri, un tipo que es un mediocre completo, que su única gran virtud fue haber nacido en cuna de oro. Sí. Porque el tipo viene de una familia de industriales, de gente de mucho dinero. El tipo nace en cuna de oro. es alto, es güerito, es pintón, es el tipo que cualquier publicista sueña para hacerlo candidato presidencial. Y sí, juegan con eso, ¿no? Para pero venderlo, tipo, ¿no? Claro, pero al tipo no se le cae una idea. Sin embargo, a la gente no le importa eso. O sea, la gente toma en cuenta dos cosas. Una, el tipo representa lo que ellos aspiran ser y por lo tanto se sienten identificados con él. Y segunda, odian al gobierno actual porque los está obligando a coexistir y a bajarse al nivel de la pelusa de abajo, de la gente de Fiorito, de Caraza, de Lanús, de los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El conurbado que pues es parte del conurbado, pues es de clase media baja, ¿no? Entonces, hoy con este gobierno, pues esa clase baja, los sueldos que hoy se paga, pues sí se pueden dar el lujo de ir a vacacionar, ¿no? Entonces tú vas a la playa, yo estuve 20 días en la playa, y ves a la gente y la identificas. O sea, yo te digo que es algo muy muy interesante porque puedes identificarlos aún estando sentados uno al otro. Tú identificas que este viene de un lugar determinado y este viene de otro lugar, se identifican plenamente. Y antes no, o sea, lo interesante es que hoy están juntos en un mismo lugar, en una misma playa, que antes no era así. Pero hoy, dime algo, Albert, porque te estoy escuchando y me dices, fue una marcha hermosa, hubo miles y miles y miles de personas que salieron. No hay una conexión entre una cosa y la otra. ¿Cómo una persona que sale a manifestarse en contra de la brutalidad, en contra de la injusticia, en contra de todo eso, no puede conectar los cabos? Es decir, tenemos un gobierno que es humanista, que hace justicia, o sea, y cómo esa misma gente que sale a marchar puede inclinarse por un sujeto que no es la misma gente, Patri. Oh. La gente que salió el 24 es toda la gente que apoya el gobierno kirchnerista. Ya, okay. Ahora, si tú vas a las notas, por ejemplo, del 18 de febrero y ves la gran marcha que hubo por la muerte de Nisman, ya, ahí vas a ver exactamente todo lo contrario. Toda esa gente que salió a marchar cuando algunos fiscales llamaron a hacer una marcha en honor a Nisman, toda esa gente es gente que odia ese gobierno, que odia el gobierno de Cristina Fernández, que se identifica con Macri, que se identifica con los grandes estancieros, y que incluso muchos de ellos reivindican las juntas militares en los 70s. ¡Ay, qué cosa! ¿Eh? O sea, no puede ser. Es increíble, pero existe esa gente que reivindica. Incluso hay un personaje muy, muy famoso aquí, que se llama Cecilia Pando. Y en una entrevista le dijeron, ¿reivindicas incluso a aquellos que robaron bebés? Y ella dijo, sí, reivindico incluso a aquellos a los que se robaron a los bebés, de las personas que apresaban mujeres embarazadas y que dieron a luz en los calabozos de los campos militares. ¿Pero qué clase de mentalidad es esa? Pues esa es la mentalidad de ese sector argentino, y que es muy grande, Patri. Es grande, es muy amplio, aunque no lo quieras creer. La sociedad argentina es una sociedad altamente clasista. Altamente clasista. ¡Qué barbaridad! Muy, muy clasista. Muchos votos que va a tener Macri hoy son de gente que hace 12 años estaba muriéndose de hambre y que gracias al gobierno kirchnerista pudieron salir del atolladero, del hoyo, y que hoy ostentan una posición de la cual ya olvidaron de dónde vinieron, y sobre todo olvidaron quién generó las condiciones para que ellos pudieran subir. ¿Me entiendes? Mucha gente se siente más identificada con la derecha porque no quiere nada que ver con el llamado populismo, ¿no? Sí. No se quieren juntar con los negros, que así se le dice aquí como una jerga a toda la gente de las villas, ¿no? Ajá. Esos son los negros, ¿no? Nadie quiere estar con los negros, con la gente de Caraza, de Fiorito, de otros lados, de Hurlingham, de San Justo. No quieren, o sea, entre más alejados de ellos estén, mejor. Y van a votar un gobierno que les promete alejarlos de ellos. Es así de simple. No toleran que la gente de Caraza pueda tener dinero en la bolsa para irse a comprar al shopping a donde ellos van a pasar la tarde. ¿Sí me entiendes? ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa, eh! ¿Qué la, cosa? La ciudadanía argentina es altamente clasista. ¿Más clasista que la mexicana? Infinitamente más. Eso porque sí está aquí, grave. Porque aquí juega a favor, no juega a favor. Aquí hay otro factor a tomar en cuenta. Aquí mucha gente es migrante. Entonces viene también la onda de tú eres negro, yo soy polaco, yo soy rubio, ojo azul, alto, europeización, ¿no? Yo soy europeo. O sea, por ejemplo, yo te digo el caso de mi esposa ella es lituana. Sí. Ella es argentina de segunda generación. Sí. Sus abuelos llegaron de Lituania. Entonces, si tú ves a mi suegro es un tipo, mide 2 metros, el tipo rubio, ojos grises, casi, ¿no? Sí, pintón, sí, sí. El tipo. Y a veces en sus se le escapa, ¿me entiendes? No puede reprimir a veces ciertas cosas, se le escapa. Sin querer, a mí me ha aventado un par de madrazos, pero me han dolido en el alma, ¿no? Válgame. Tal vez no lo hagan con mala intención, pero es parte de la mentalidad de nosotros somos, yo soy alto, tú eres bajo, prieto, ¿no? es petizo y prieto, ¿no? Entonces, se suman muchos factores. En México no, porque pues, finalmente todos quieren, piensan, o en México hay mucha gente que piensa que por el hecho de tener también ascendencia española, pues también ya se sienten europeos, ¿no? Alguna vez leía una tarada en Twitter que decía eso, ¿no? Pero finalmente, pues la mayoría de mexicanos, pues tenemos una raíz común, entonces eso no sería un factor. En la Argentina sí es un factor. Pero bueno, déjame decirte que aquí hay una espantosa discriminación contra los indígenas, ¿eh? Sí, sí, pero... Muy fea, muy fea. Pero es porque no nos enseñaron a exactamente nuestras raíces. Pero pues, finalmente, si tú te vas ahora sí que a la raíz de las cosas, pues todos tenemos prácticamente un pasado común en algún punto de nuestros genes. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea... Eso es un punto que nos une. O sea, si cuando se habla de mexicanidad, por ejemplo, pues yo para mí es eso. Eso es algo que podría ser mexicanidad. Nosotros podemos presumir de un árbol genealógico común. Los argentinos no. Están los italianos que llegaron primero y que vinieron en masa, ¿no? Y luego los alemanes. Llegaron los alemanes y después vinieron los polacos y después vinieron los rusos, los árabes. ¿Me entiendes? Sí. Y, o sea, y tú ves aquí y hay colectividades que aún siguen conservándose con las tradiciones. Incluso hay gente que no se mezcla con otros. O sea, por ejemplo, los armenios son una colectividad muy cerrada y solo se casan entre armenios. Fíjate para seguir conservando la pureza de sangre, esto a saber, ¿no? La genealogía, no lo sé, pero por ejemplo, los polacos, yo conocí una polaca que mandaba a los hijos a estudiar polaco y ella se decía, no, yo soy polaca. Ella no se decía argentina, ella decía, yo soy polaca. Ve nomás. Y toda esa comunidad polaca tiene por tradición, a una determinada edad, cumple determinada de los hijos, y hacen tours, hacen como charters, donde los mandan a Polonia para que estén unos días allá, conozcan lo que son, les enseñan a hablar polaco, los regresan, o sea... No se sienten latinoamericanos, ellos siguen, aunque sean argentinos de tercera, cuarta generación, ellos siguen sintiéndose europeos. Entonces, cuando un tipo rubio alto ve a un petizo, prieto, dice, pues yo tengo nada que ver contigo, flaco, y entre más lejos esté de ti, mejor, ¿no? Y sobre todo si el rubio alto, pues está en una posición, o sea, que vive en Palermo, ¿no? Sí. Donde gana, pues tiene un salario entre 20 y 25 mil pesos por mes, y está el prieto petizo de caraza, que pues a lo mejor su salario es de 5 o 6 mil pesos por mes, ¿no? Si es que tiene trabajo. Sí, entonces, claro. Eso marca una gran diferencia, el por qué Macri, un agente como Macri puede ser un contendiente real, es porque tienes un sector de sociedad importante que se identifica con él, pero que aquí se conjugan dos cosas, la identificación aspiracional con el candidato y el odio acendrado hacia el otro gobierno. Eso es peligroso. Sí, cómo no. Pues vaya que se requiere ser muy ignorante, para darle alguna importancia a las cuestiones raciales, y se necesita ser muy retrógrada, de veras, muy retrógrada, para pensar que unos tienen derecho a todo y los demás no tienen derecho o tienen derecho a muy poco. Hay que ser de veras muy retrógrada. Pero bueno. Pues los hay, por desgracia. No, sí, por lo que me dices, los hay y... ¿Qué? Y son muchos, qué vergonzante, desgracia. ¿No? Qué vergonzante y qué nivel de estupidez tan elevado, ¿no? Vaya, pedir que les dé pena es pedir demasiado, porque no se dan cuenta de su acendrada estupidez. No, y en realidad se sienten orgullosos de ella. Eso es lo peor de todo. El que tú tengas la posibilidad de vestir zapatos de diseñador, pantalones de diseñador y chamarras de diseñador, y vivas en un apartamento en Palermo, te hace sentir tan feliz que jamás te vas a dar cuenta que lo que tienes en el cerebro pues es bosta nada más. Efectivamente, mi buen, y pues bueno, ya se nos pasó un poquito la hora. Agradecemos muchísimo a los compañeros que estuvieron presentes en el chat, a Pastor, por supuesto, a Woke, a Caudillo, a Soviético, y a un nuevo compañero que nos está visitando desde Celaya, y les da, pues a todos un gran abrazo, muchísimas gracias, estuvo muy bien la audiencia, por supuesto. Albert, pues vamos a seguir el jueves, anunciamos nuestro programa especial de Semana Santa. Va a ser también un programa que, pues, controvertido, de debate. Esperamos que nos acompañen. Y, pues, por lo pronto, les deseo muy buenas noches, que descansen y que tengan una semana muy revolucionaria. Buenas noches a todos.